Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 7 mensajes de felicitación a los jefes de Estado de países de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN, con motivo del 50º aniversario de su fundación. Entre los destinatarios figuran los presidentes de la República de Indonesia, la Socialista de Vietnam y la Democrática Popular de Laos, la Federal de Myanmar, la de Singapur y la de Filipinas, el Rey del Reino de Camboya, el del Reino de Tailandia, el 15º Rey de Malasia y el Jeque de Brunei Darussalam y Jefe del Estado. Kim Jong-nam expresó la seguridad de que se ampliarán y desarrollarán las relaciones de amistad y cooperación entre Corea y esta organización y sus países miembros, y deseó mayores éxitos en el trabajo de los destinatarios.